Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Conmigo está el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento una vez más. ¿Qué le pasaría a usted si está en un serio problema, en una situación difícil, y está orando a Dios? Imagínese, son 21 días, no es poco. Él está preocupado porque no que no entendió, sino que está entendiendo el problema. Daniel no era una persona, era una persona inteligente, era una persona capaz, es una persona que podía manejar los conflictos. Recuerde usted que estaba en un reino en que siempre habían conflictos, y él, yo creo que dio muchos consejos sabios al rey, al rey del momento, porque ahora está con otro, ya no está con Nabucodonosor, ¿no es cierto? Ya otra la potencia dominante. Otra la potencia, pero ahí está activo el hombre. Ahora, ¿qué pasaría si mientras está usted o a usted, amable oyente, en un problema difícil, alguien le pone la mano en el hombro? ¿Sabes, Raúl? Yo, en lo personal, disfruto mucho de la música religiosa. Me gustan especialmente los cuartetos, especialmente algunas alabanzas. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho. Él me tocó. Esa alabanza a mí me llega. Y la disfruto. Cada vez que la escucho, parece que se apareció en primer lugar en inglés, pero ahora algunos conjuntos la cantan en castellano. Ahora, el conocimiento, el fenómeno que aparece aquí, al profeta Daniel junto al río Hidequiel, o el Tigris, que es el mismo, dos nombres para el mismo río, a nivel mínimo, por supuesto, una microvitamina para la espiritualidad. Que un ángel o quien sea lo toque como respuesta a su oración debe ser algo tremendo. Quizá voy a decir algo así como paréntesis. ¿Cómo sabe cuando alguien le habla que es la persona adecuada? ¿Cómo se sabe que es un ángel? ¿Cómo se sabe que es Dios? Y quizás hago un paralelo. Una madre puede estar entre 1000 niños y sabe cuando su niño está llorando. Claro. Aunque los otros estén llorando. ¿Por qué? Porque la relación que han tenido con ese pequeño desde antes de nacer, ¿no es cierto? Es un vínculo muy profundo, y es el vínculo que Dios espera que nosotros tengamos, como lo tenía Daniel, de conocer con certidumbre que no era un ángel malo, sino que era un ángel de Dios. Recuerde que a Cristo Satanás se le presentó como ángel. Y le dice, mira, aquí están todas las situaciones para que tú arregles tu problema y no tengas que ir a la cruz. Pero debe también existir una especie de intuición espiritual. No sé si estoy diciendo algo que no es, pero esta intuición espiritual solamente creo yo que puede darse en las personas que están íntimamente relacionadas con el Señor. Y hay otro detalle. Cuando uno ora, Satanás huye. Y en la oración ferviente y muy personal que se hace, Dios va a estar siempre presente y no va a haber confusión. Un argumento muy válido. Ahora, el texto dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, no estaba ni de rodillas, estaba botado solo. Había caído. Había caído, era realmente terrible lo que estaba viendo él. Porque él se pone de pie al escuchar estas palabras. Claro. Ahora, sobre su rodilla, en una posición que es muy común encontrar ahora, especialmente en los judíos, ahí frente al muro de los lamentos, ¿no es cierto? Están así con las manos en el suelo y de rodillas. Y me dijo Daniel, varón muy amado, aquí viene la repetición, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a entregar ese ángel divino que venía a hablarle a él, que lo había tocado, lo había reconfortado y le había dicho que se ponga de pie? Entonces me dijo, y aquí viene la descripción, no solamente es tocado por un ángel, sino que el ángel le trae el consuelo, la descripción de lo que tiene que entender Daniel. Y sabe, esto es bien maravilloso porque esto no fue solamente para Daniel, esto es para nosotros también. Así que es un privilegio que Dios haya intervenido. Por eso es que el libro de Daniel es un mensaje de Dios a nosotros. Trasciende los años, los siglos, los milenios. Y mire lo que dice, mira Daniel, no temas. ¿Se acuerda que te lo he dicho ya? Tú eres muy amado, dice, pero ahora le dice, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, aquí hay detalles que son básicos para que uno pueda tener una comunicación con Dios, porque Dios no me va a colocar cosas que yo no he estudiado, que yo no he investigado. O que yo no quiera saber, ¿no? Pero si no tengo la posibilidad, y lo voy a decir con mucha certeza, si no tengo la posibilidad de entenderlo, de leerlo, Dios podría perfectamente entregármelo, pero porque no he podido tener. Pero si yo tengo la Biblia, tengo estos estudios y no los hago, ¿de dónde saco el conocimiento? O sea, estoy demostrando que no tengo ningún interés por no tengo parte. Interés. Pues acuérdese que la Biblia es una carta de Dios abierta a nosotros. Por lo tanto, difícilmente un amigo o una amiga le llega una carta de un amigo y la deja cerrada y dice, la leeré después. Lo primero que hace es abrirla y leerla. Entonces dice, mire, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tiene que haber llenado, esas palabras tienen que haber llenado de esperanza, de confianza, su corazón en ese momento específico. No estoy llorando al aire, no estoy llorando 21 días sin que Él me esté escuchando, me está escuchando Dios mismo. Hay alguien que me escucha, hay alguien que está dispuesto a ayudarme. Y él dice algo más. Más el príncipe del reino de Persia, estos son textos que uno debería estudiárselo y aprendérselo de memoria a lo mejor. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, los 21 días de oración de Daniel. Exactamente. Por eso es que el ángel no llegó el primer día, no llegó el primer momento, porque para la oración que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Para la oración que él estaba suplicando, para responderle, Dios tuvo que enviar un ángel muy poderoso a luchar, y aquí está el conflicto. Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Cristo y Satanás. Mientras un reino, ¿cierto?, estaba oponiéndose por las cartas que le habían llegado, por eso que suponemos esto nosotros, por las cartas que le habían llegado, deteniendo la obra, mandando la orden a detener la obra, y ellos tenían serios conflictos para, incluso en algún momento nos dijimos, cuando estudiamos el trimestre pasado, que estaban con la herramienta y con la otra mano la espada, pero para no detener la obra, y se demoraron un poco. Pero dice, vuelvo a repetir, 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, principales príncipes, hace una, ¿cómo se llamaríamos esto?, una duplicidad en la expresión, como darle un énfasis superlativo a este príncipe. La importancia que se le está atribuyendo al pedido de Daniel, la respuesta que se le da, es, como dices tú, superlativa. Superlativa. Y entonces le dice, principales príncipes, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, había un problema que solucionar, había algo que arreglar, y él lo arregló para luego llegar a... Bueno, amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vaya un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores.